Good Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado, junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Buenas tardes y bienvenidos. No te cambies de lugar ni cambies de aplicación. Que acá comenzamos con Good Karma Radio Show. Hola, carmadictos, pero qué fuerte que hemos arrancado el día de hoy. Con todas las pilas. Con todas las pilas. ¿Batería? Acá estaba renegando con la compu. Exactamente. Hola, carmadictos, ¿cómo están? Hola, Pulpaco. Hola, Mari. Hola a todos nuestros carmadictos, están del otro lado y pique, pique, pique. Estamos todos con gorritas hoy. Gorritas. Tenemos todos gorritas, menos Mari. No le hemos la gorrita de Mari, ahora le vamos a prestar una. Y tenemos las lindas viseras que nos mandó la gente de manchita.sublime. Exactamente, Manchita Sublime, nuevas gorritas de Good Karma. Señorita Corin, ahora le vamos a llevar su gorra correspondiente. Todos queremos gorritas, porque ha llegado el verano. A mí me traes gorritas, saben que soy muy amante de gorros, gorras, gorritas. Todo lo que vaya sobre la cabeza. Ok. Me gusta, el pulpo se ríe. Mari, sí, muchas gracias. Pero mira, estamos Mari. Comenzando ya con un rico café. Ahí trajimos una rica rosca de Pascua. Se viene la Semana Santa. Sí, y le vamos a dar rosca a todo el equipo de la radio. Se vienen los huevos. Pulpo. Pulpo, ¿te gusta que te den rosca? Pero bueno, carmadictos, nada, pueden empezar a comunicarse al 11-6400-7047. Vamos de vuelta. 11-6400-7047 es el WhatsApp de la radio. Lo vuelvo a repetir porque no me lo he aprendido en vano luego de 7 años. 11-6400-7047. ¿Y dónde más? Por supuesto, también nos pueden escuchar a través de la app de Radio Box, que también ahora con su botón mágico nos pueden ver. Obvio, aquí estamos. Sexys, bonitos, audaces y engorrados. Engorrados es un nuevo término. Nunca estuve con gorrita al aire, no sé cómo estaré saliendo. Divino. Quiero dos Big Mac, dijo el pulpo, cuando sí. Nos vio a nosotros. Dijo, ¿a dónde voy? ¿Al chico de barbita o al señor simpático? Vino, se me acercó y me dijo, lo quiero agrandar. Epa, ¿y lo agrandó? ¿Lo agrandó al final? Se fue para atrás de la pecera. Epa, ¿por cuánto? ¿Por cuánto ha sido agrandado? también no, nos fue. Estaba por decir el speech, ¿cómo es cuando estás en la caja que te dicen, ¿querés? ¿Querés agrandar tu combo por 50 centavos más de dólar? Bueno, también pueden comunicar, nos pueden buscar en todas nuestras redes, no en todas, pero sí en Facebook, YouTube, Instagram como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde? La hemos, pero recontra cagado. En el Twitter, en el ex. En el ex, que sí. Le hemos puesto Good Karma Radio 1. ¿Pero exactamente. ¿Por qué? Me asustó la cadena, te juro que me voy a dar vuelta a ver. Porque lo sentí este lado, ¿qué pasó? sí, y aprovechamos a la señora Luis Miguel, que si quiere venir a si quiere venir a buscar su gorrita de Good Karma, también le prestamos una a la señora Luis Miguel. Ahí está. ¿Por qué no? Para que se amigue. Sí, tal sí, cual. No después nos de, escuchó más. Después de y a Donosito y a Donoso. 6, 7 años. Y a Donoso y Donosito, ¿dónde están nuestras mascotas? ¿Qué es de la vida de nuestras mascotas? Están guardaditos ahí con la vieja. Mamá Cura, ¿será que nos va a visitar estos días? Algún día va a volver. ¿A dónde está? No, imagínate, va a venir a pedir la gorra. Quiere una bombacha ella. ¿A dónde está mi amiga? La vieja quiere una bombacha con el logo de Good Karma acá, porque dice que quiere que claro, le amansen salir la mariposa. Se va a levantar la túnica. Muy cochina. Quiere que le mojen la crisálida, dice. Por Dios. Ya se empezaron. ¿Por qué él arrancó muy arriba? Él arrancó. ¡Buen día, sí! ¡Por Dios, qué pasó! Mi oído hizo. Y vos bueno, me decías que estaba medio ahí. Sí, afuera se estaba por desmayar un poco más. Y entró acá y tomó la vitamina. Tomó la vitamina del pulpo. El café de Mari te pone bien arriba vos, ¿no? Sí. Aparte, sí, entró y le tiró onda, ¿viste? Que dijo. ¡Qué linda que estás, Mari! Me gusta tu pelo. Se hizo ahí como unos reflejos. Le queda muy lindo. Bueno, gracias Mari por siempre atendernos de la mejor manera con el café. ¿Qué trajiste hoy para el programa? Porque me mira como. Vamos a poner orden en este programa, porque los carmadictos después dicen, parece que están como algún bajo las sustancias estupefacientes. No, somos así. Yo en los bloques míos, a ver, hoy traemos un súper especial. Ah, pero te iba a decir, yo estoy drogado, estás medicado. O sea, contá la verdad, que estás medicado. Estoy medicado. Y tenés muchos síntomas. Y yo le digo, es todo por la medicación nueva que te dieron. Y me dieron unas pastillas medias extrañas, que son unas cápsulas, que tenés que abrirlas. Y soplar, decilo. Tenés que ponerlas en un aparatito que viene y tenés que aspirar. ¡Opa! Tenés que aspirar por la boca y después tenés que sacarlo por la nariz. Menos mal que no le han dicho aspirar por el culo, porque estaríamos en un problema. ¿Se puede decir culo pulpo que no está Claudia? No, no que están, no que están los chicos del taller Este Arte que nos están escuchando. Sí, es verdad, y ellos no dicen culo. Ahí ya mandaron saludos, bien. Ahí está, mirá, sin leerlos, ahí sí. Estábamos así. Así que saludo para todo el taller de arte, Este Arte. Sí, sí, que por son supuesto nuestros auspiciantes y todos nuestros. Yo me siento como profe de ellos. Por eso le estoy enseñando vocabulario. Ahí está. Y ya que te sentís como profe, decíles a cada uno que saquen su celular en este momento. Y sigan a Good Karma Radio Show. Y por supuesto, se suscriban también a nuestro canal de YouTube. Hace poco vi una entrevista que le hicieron al chico de Me Gusta la. Me Gusta la. Hay uno que yo sigo que busca todo esto que fueron meme en algún momento y ve qué pasó muchos años después. Sí. Me el, gusta el arte. Me gusta Liniers. Al de Justin también le hicieron la entrevista. Sí, a todos. Sí. Se nos va. Pero bueno, hoy tenemos un bonito de Gat de Look, tenemos mucho Roxette, mucho Pergesle, tenemos lo nuevo de los niños de Symphony of Sweden, que a mí me encanta, es una banda que me gusta mucho, y un poco, y hablar un poco de todo. Vengo con ganas de hablar los miércoles. Está bien, dice el pulpo. Perfecto. También tenemos oyentes nuevos, tengo unos compañeros que empezaron unos cursitos por ahí, después les contaré, dijeron que nos van a escuchar, así que... Así que nada. Tenemos también ahí, me mandó un mensaje. Le voy a decir como le decía antes. Nos está escuchando Cristiancito. Me gusta el arte. Cristiancito, ya la verdad que debe arrastrar, pero un poco Cristiancito así. Le manda así. No, no iba a escuchar después de no sé qué hora. Ya está, me mandó un mensaje. Ah, ya no está escuchando. No se está escuchando. Yo también lo conocí. Yo lo conocí. Sí, sí, ¿no sí. ¿Te acordás? Sí, Cristian, sí. Un abrazo enorme. Y para tu nena, tu señora, para todos. Para Amaya. Amaya, como Amaya Montero, me encanta el nombre Amaya, como la abeja. No, esa era Amaya, pero bueno. Un beso grande para Amaya, que le gusta mucho Dua Lipa. Tenés que decirle a tu papá que te lleve a verla, ¿eh? Eso. Que no ponga excusa. Él dice, no, porque yo con la música no, soy más del deporte. Bueno, así conoces, así vas al estadio de River. Exacto. Para ver a Dua Lipa. ¿El de qué cuadro es? No me dices de Boca y no va a pisar ¿de qué River. Cuadro, ¿de qué cuadro era, Cristian? No me acuerdo. Y recordá algo, ¿cómo se vestía? ¿De azul y amarillo o de blanco y rojo? De Boca. Oh, no, un boquense no sé si te pisa el Monumental. Mi mamá le decís de ir a la Bombonera y... Ahora ya veo que me mate y me dice, no, no soy de Boca. Bueno, no importa. Besos para Cristian, su esposa, y a Maya. Me encanta el nombre Maya. Aparte me hace acordar a Maya Montero. Ok, ok. Ahora... Dua Lipa, hablando de Dua Lipa, ¿sacaste tu ticket? Sí, ya ¿lo pudiste comprar? Sí, sí, sí. Ya, ¿y el mío? Ya tenemos ticket. No me llevó a mí, ¿viste? Pulpo, ya... no me lleva. Ya tenemos ticket, estoy diciendo. Ah, ¿ya tenemos? Ya tenemos. ¿Vamos los dos? Ya tenemos ticket. Bien, me llevan a ver a Dua Lipa, me encanta. Sí. Pero está bien, al aire queda bien. ¿Y qué nos traes en el día de hoy? Un especial, la semana pasada se realizó finalmente el festival de Coachella. Estuvo mucho más pomposo que otros años en su edición número 24. Hubo un super show con el regreso de Lady Gaga, de alguna manera también estuvo Post Malone. Una super presentación del señor Benson Boone, que hizo ahí una un homenaje que hizo a la gente de Queen, con una visita y una sorpresa que, bueno, después les vamos a contar bien. Estoy transpirando, ¿soy yo? Me voy a sacar algo ahora en el Pulpo. Pulpo me está haciendo seña que tenemos mensajes, pero todavía no pude entrar acá, no puedo ver. Si los carmadictos quieren verme un poco más despojado de ropa, y bueno, la temperatura seguirá así en el estudio. Señorita Cori me dijo que hable despacio, que sale más sexy, me gusta. Que si no, me da ganas de bajar la radio. Si hablo mucho a los gritos. Ya voy a hacer un curso de locución. Que tenemos un oyente nuevo que se llama Hernán, dice. Hernán, ¿es sí. nuevo? Así que le... Erchu. Le mandamos mensaje. Nuestro Erchu. ¿Es otro Erchu o es Hernán? ¿Hernán de dónde, Pulpaco? Dice que si el conductor es Pericles, el de los Adams. ¿Quién es Pericles? ¿Cuál es Pericles, el de los Adams? No me acuerdo, ¿yo o él? ¿Él? ¿Cuál es Pericles? No me acuerdo cuál es Pericles. Godínez. Bueno, vamos a comenzar con la señora Mari Freixon, que obviamente es abonada. Y dije, ¿por qué habíamos sacado este tema Crazy About You, Baby? Después vamos a hablar un poquito de Michael también. Ok, sí, hay sorpresita también. Sí, por sí, supuesto. Sí, super, ¿te gustó? Sí, obvio. Me encantó. Entro al mail, dos mail de Michael. Digo, me escribiste el otro día. En realidad lo que más me gustó es, obviamente, que sepamos de él. Sí, ahora lo voy a contar en el otro bloque. Así que nada, niños, vamos a comenzar con la señora Marie Freixon haciendo su Crazy About You, Baby. Sí, era verdad que no se podía... Ah. No. A ver, dice que la señora... ¡Ay, se va! I can't nap through the day. ¿Ya probaste? Sí, yo no le tenía mucha fe. Me la veía blandita, me gusta más dura. You know I'm wild about you, baby. But you don't care. Nothing in this world. Bueno. Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. Las barbas ya, They got the look. Me encanta. Me encanta el tono de voz de los niños de Symphony of Sweden. Como me gusta, sacaron un nuevo single, es lo que vamos a presentar en... Suena muy bien. En breve, suena súper bien. ¿Te acuerdas que me hace acordar a The Rasmus? Sí, sí, en lo musical, en la musical, voz. Viste sí, que Lauri tiene esa voz tan particular, animada. Sí. Va, muy finlandés. Viste que los finlandeses tienen todos como rasgos... gnomos. Pobres los finlandeses, van a querer matar, ¿no? Pero tienen, para, ¿sí? Tienen muy separados los ojos. Como para las películas de Avatar. Exactamente. Viste, frente ancha, los ojos bien separados. Igual el Lauri de todos es el más lindo. Pero bueno, estamos escuchando... Hay una chica que se sumó a la banda. Claro, Emo, Ponto, algo es, así. Sí, algo así, es sí. Verdad. Sí, sí, sí. De un día para el otro se fue Pauli y la incorporaron a ellos y todo el mundo la aceptó súper bien. Se ve que ya estaba algo muy hablado, lo de Pauli, que se ve que había manifestado que se quería ir y se van. La aceptaron tanto como a la eterna sustituta. Sí, eterna sustituta, después hablaremos más adelante. ¿Por qué estamos escuchando Symphony of Sweden? Porque me gusta. Y siempre que viajábamos a Suecia, cuando nos preguntaban a qué íbamos, sobre todo nos pasaba en Holanda, o a mí me pasó varias veces, íbamos a ver una banda. Yo no quería decir voy a ver Roxette, porque si no empiezan. Sí. Me dice, ¿qué van a ver? ¿Symphony of Sweden o House of Mafia? Le digo, ninguno de los dos. A mí me preguntaron en migraciones, ¿venís a ver a House of Mafia? ¿Sí House se llama? Of Mafia, sí. En migraciones me preguntaron eso, sí, cuando estábamos entrando a Suecia. A mí dos veces por House of Mafia y una por Symphony of Sweden. Sí. Y digo, ¿por qué la gente en el aeropuerto ubica esas dos bandas y no Roxette? También sí. Que era gente más joven, quizás. Sí, me preguntaron a mí también eso, ¿eh? Y en Emiratos Árabes también, y le digo, seguro no lo vas a conocer, Roxette. Y lo pronunció muy mal y me hizo cara como diciendo, no, acá no suenan. ¿Te acordás que en Rusia era que en los carteles lo presentaba como Poxet? ¿Poxet? No, porque ellos usan carácter cirílico, se llama. ¿Cómo se llama lo que usan Pulpaco los rusos? Tiene una letra que no, se debe pronunciar como Roxette, capaz, pero sí, son letras carácter. Sí, si no me equivoco. No, carácter. Pero ¿no te acordás que mencionaban en unos dichos, no sé si será verdad, que había un país en el que Roxette significaba constipación? Sí, bueno, habrá sido, pero no, refiriéndome a lo de Rusia, sí. Claramente, viste, tienen todas esas letras raras y para nosotros parecía como una P, pero su idioma debe significar Roxette. Son cosas raras, no lo vamos sí. A entender nunca porque no hablamos ruso. Claudia quizás nos puede desasnar. Si son carácter, creo que son carácter cirílico. Es pasiva. Sí, dice el Pulpaco. Bueno, hablando de Roxette, me he comunicado nuevamente con el señor Mikkel Bolios. Aplausos. Me he comunicado nuevamente con el señor Mikkel Bolios. Mejor dicho, él se ha comunicado conmigo. Fácil. Mikkel Bolios es el marido de Mari Fredriksson, la cantante de Roxette. Exactamente. Lo último, el año pasado, en diciembre, cuando sale el álbum de Mari, el álbum en vivo, yo le había mandado varios mails. Yo decía, qué raro que Mikkel no responde. Y después, cuando me comunico con alguien de la productora de Cosmos Music, me dice... El señor me dice, Mikkel se quiere comunicar con vos y no puede, dice que los mails rebotan. Yo digo, pero yo le estuve escribiendo. Sí, me dice, el último que le llegó que dice que te quiere responder. Digo, bueno, después le vuelvo a decir a este señor, mirá, digo, yo estuve chequeando mi casilla y ya está todo bien. Le volví a escribir a Mikkel, decirle que por favor, me dice, no puede, sigamos hablando entre nosotros. Y él me dijo qué tal cosa. Yo digo, bueno, listo, Mikkel me descartó. Y estuve tentado a enviarle un WhatsApp, porque sí. Todos recordemos que la última vez él nos había... me había dado el WhatsApp, dijo, agenda mi número. Si me dicen agenda mi número, ¿y qué hago? Obviamente me meto, veo la foto, veo si cambias los estados, veo todo. Pero bueno, te voy a estoquear un poco, pero no quería ser tan atrevido. Bueno, y ayer de la nada, antes de ayer, Mikkel Bolios. Leo, perdón, que te estuve tratando de responder y siempre pensaba que eras vos. Y ahora me di cuenta que el problema lo tenía yo, pero creo que está todo solucionado. Entonces le respondo... Y hoy cuando me meto, o ayer, no sé cuándo fue, tenía dos mails más. Digo, pará, tanto, a escribir, bloquear. No, y era que nos contaba que me dice, en tu último mail, que yo no pude responder, te contaba, pues yo le había preguntado si estaba haciendo algo de música, que en el mes de febrero había estado tocando con su antigua banda, The Dogs, en un pub de Estocolmo. Por junto... Dios, estar ahí. Sí, junto con Benke, que era el mismo señor de Sugarcane. Y bueno, habían hecho un concierto en un pub de Estocolmo, me dio el nombre del pub. Y después me vuelve a mandar otro mail diciendo, uy, me olvidé de juntar el video y también te junto un link para si no lo quieres seguir, papá, papá. Bueno, y me mandó un videito haciendo obviamente Crazy About You Baby, que fue el tema que escuchamos al principio de del programa, sí. La versión de Mari, obviamente ellos hacen su propia versión. Ah, y también me dijo que toca este con, niño... Con Michael en los teclados. Sí, Michael en los teclados, Ben que en la voz de Sugarcane, y Matt, no, ¿cómo se llama? Matt Shull o Michael Shull. El guitarrista. Sí, el mismo que toca, bueno, muchos álbumes de Mari. Él me dijo, mirá, a la izquierda, fíjate que está la foto, es el mismo que toca en el álbum de Mari, quizás lo ubique. Sí, señor, lo ubicamos. Claramente. Pero bueno, me gustó que Michael se conecte el solito y que era verdad. Yo digo, bueno, ya está, se cansó de nosotros. Digo, no nos va a dar más bola. Vamos a tener que ser un intermediario. Pues yo había chequeado mi mail y estaba todo bien. No, el problema lo tenía Michael. Este tipo de cuestiones super lindo para Michael, que es tan perfil bajo. Sí. Ya cuando salió el álbum en vivo de Marie, que haya mandado un video tocando en el piano True para nosotros, eso... Pero no tiene palabras. No tiene palabras. Y ahí las alemanas, que también le había dado una entrevista escrita, al igual que nosotros, yo sé que en un grupo privado estuvieron bardeando de que por qué a nosotros nos había dado un video. Entonces ahí se pusieron todas así como loquitas y nos banearon en el canal de YouTube. Él relaciona todo con el canal de YouTube. Pero sí, porque yo sé que hay. Pues fíjate que al nivel que se arman grupos privados para hablar de nosotros, de Good Karma y La Pandilla. Así nos han llamado. Hablando de Good Karma y La Pandilla, vamos a saludar al niño de la leche que desde España nos va a estar escuchando ahí mientras trae la fábrica. Para José y su esposa. José y su esposa. Sí, sí. Nélida Facundo. Ahí está. Un besaco a Floppy y obviamente a su papá Daniel, que sigue internado. Pero bueno, quiero imaginar que cada día esto es lento. Todos sabemos lo que es una internación. Uno se quiere ir de la internación, no quiere estar más ahí. Pero bueno, los tiempos nuestros son muy distintos a los tiempos médicos y a los tiempos de Dios. Si uno cree en Dios, Dios sabe por qué hacer mucha cosas. Paciencia, sí. Y abrazos fuertes. Sí, eso. A Claudia, bueno, a los peques, a Roxana, a su mamá Susana, a su hermana Marisa, a Gaby, a todos los oyentes nuevos. Podemos ir saludando a Hernán, que nos escribió recién. Ahí está también, obviamente, de nuevo, por si no estaba ahí, para Cristian y Amaya. Que estaban escuchando ahí. Para todos los chicos del taller Este Arte, recuerden picarle ahí al celular, a la campanita y a seguirnos. No, y también hagan lindos dibujitos. El que me quiera mandar un dibujo, voy a hacer el pedido. A ver. Pará, no conté algo. Tenemos tiempo, Pulpo, hace una hora que estamos hablando. ¿Lo puedo contar rápido? Soñé con Estefanía Mosca. Estefanía, ¿no estás escuchando? Soñé con vos anoche. No nos conocemos, creo, en persona, pero yo sí te veía. Tenías un nene que se llamaba Paco, una criatura, no creo que tengas un bebé, tenía un año y medio, y yo entraba y tenías todo expuesto, una galería de arte en tu casa, y a mí me llamaba la atención un cuadro. Mirá, tendría que haber jugado, por Dios. Un cuadro que era un corazón, como con todos unos dibujos abajo, que se parece mucho a la tapa del single de Marie de... uno de The Change. I love to know, Ole Bauchu. Ole Bauchu. Okay. ¿Ubicás la tapa de Ole Bauchu? Sí, sí, un corazón. Que es un corazón rústico, como pintado abajo. Sí. Como yo, de acuarelas. Y yo le decía a Estefanía, este cuadro me encanta. Y estamos con señorita Corin. Y después le decía, Estefanía, ya sé el cuadro que te quiero comprar, el del corazón, porque me hace acordar a la tapa de Marí. Y ella me decía, pero no están en venta. Pero yo te lo quiero comprar. Le digo, vos ponele un precio y yo te lo compro. Y ahí me ponía a jugar con el nene, que llamaba Paco. Dije, sí, Paco, una criatura, unos ojazos preciosos. Y ahí me desperté. Pero veía muchos cuadros. Mirá lo que me vengo a acordar ahora. Y ahora que los niños de Este Arte. ¿Por qué soñar con alguien que no conozco? Debe ser, no sé, todo debe tener que ver con todo. Supuestamente nos vamos a... Bueno, yo ya la conozco, obviamente. Pero sí. Estefanía va a venir a la obra de arte. ¿Cómo es el nombre? Del Crash Boom Band, el musical. Después vamos a estar hablando de ellos también. Buenísimo, ahí nos vamos a conocer. Pero mirá, ¿por qué soñé? Y ahora quiero que me hagan un corazón. Claramente. Alguien del... o Estefanía, o alguien de los alumnos de Este Arte, quiere un cuadro con un corazón. Ahora después le voy a pasar a Estefanía la foto de... ¿Cómo dije que llama el tema? ¿Ole Bauchu? Sí. ¿Cómo llama? ¿Ole sí, Bauchu? Sí. Bueno, sí, Ole Bauchu de Marí. Y no sé por qué soñé eso. ¡Qué flash! Y ahora que la nombraste, mirá, lo veíamos todo nombrando. Pero bueno, vamos a escuchar a Symphony of Sweden con su Getting Lost in the Feeling. Algo así como me perdí en los sentimientos o en mi sueño. You're right.

But lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. Oh, ahí estamos. Tal cual, está sonando el señor Benson Boone, que la rompió el fin de semana. Recordemos que estuvo su comienzo de edición número 24, el Festival del Desierto, le dicen, el Festival Coachella. En ahora su... es del desierto, el Festival de Chingolo, le digo yo, porque Coachella, el Coachella. O sea, ¿qué es una? Ya te lo había preguntado, ¿no? Pero el público se renueva. En el desierto de California está. Pero Coachella debe ser algún territorio de ahí. Deben tener algo que se llama Coachella. Pues si no, ¿por qué hacen la asociación Coachella? ¿Y Lollapalooza qué sería? No sé. Bueno, el Coachella. Bueno, pero Lola Membrives, qué sé yo. Pero Lola no me choca tanto. Coachella me suena... El Coachella. Yo te dije lo que me daba Coachella. No voy a entrar acá en detalle. Bueno, estuvo... Y así lo dice el pulpo. Y me da tablón con calle de tierra. La verdad que la rompió. Benson Boone estuvo haciendo su presentación con una sorpresa y un emotivo tributo a Freddie Mercury. No solamente una interpretación excelente, que la vamos a poder escuchar ahora, sino que marcó también la reaparición de el icónico guitarrista Brian May, que estuvo complicado de salud por un derrame cerebral. Y bueno, ay, pobre. Se mostró con Benson Boone en una puesta en escena Z, con laterales, con un coro gospel en los costados. Mira, y el coro. ¿El festival con ese nombre tiene puesta en escena? Sí. Wow. No sabes. No sé, se me hacía un telón, viste, ahí con nubes. No sabes lo que fue. Es uno de los más importantes del mundo, Z, y todo el mundo espera con muchas ansias poder participar. Yo no. No, sí, casi, muy bien. Mirta no, Mirta muy bien, no. Pero Mirta piensa igual que yo, escuchame, yo no. El más importante del mundo, y lo hacen en algo que se llama Coachella, en el sur de California. Ni siquiera era en Nueva York, era en el sur de California. En el desierto. En el desierto, es muy de conurbano. La verdad que estuvo muy bien. Fue... Ahora, ¿cómo hacen para llevar tanta parafernalia y tecnología al desierto? Es algo que ya está armado. No, estaba pensando lo mismo. Acá lo más parecido que tenemos son cuando son festivales muy multitudinarios. Sí. No festivales, recitales. Me refiero, por ejemplo, del Indio Solari, que no puede tocar acá en Buenos Aires por la magnitud del despliegue de gente que lo suelen hacer en lugares apartados, y hay micros especiales que van para esos lugares. Lo mismo pasa con La Renga. Tocaron en... Sí, bueno, pero y después, la verdad que nunca he ido a nada del Indio, pero el Indio es algo que vos tenés que centrar sobre él. No hay un despliegue de escenarios y de locura. No, acá es muy pomposo. De hecho, yo el día de hoy lo destiné netamente a todo lo que es Coachella, y voy a ir después mencionándoles, pero bueno, lo que fue Lady Gaga... fue un despliegue como si fuese el teatro más grande del mundo, con toda la apuesta que hizo. Después lo vamos a mencionar. Mira. Pero no se quedó atrás lo de Benson Boone, realmente. Y después vi un gesto como súper super lindo del señor Brian May, que después de haber tocado el tema Rapsodia Bohemia, se quedó presente y tocó la guitarra con el tema de Beautiful Things de este chico Benson Boone. Mirá, dijo, para ver si lo conocen. Es el que canta esto, dijo. Sí, tal cual. Fue algo muy viral, todo el mundo charlando de esto. Hablando de virales, sí. ¿Viste la noticia de Katy Perry en el espacio? Sí. ¿Los memes? Sí, no, señorita Cory me dijo, no hables de Katy Perry, por favor. ¿Qué pasó? No voy a acotar nada, no. ¿Qué le pasó a Corin con la cuestión? No, a los dos nos pasó lo mismo, pues los dos observamos lo mismo. No me voy a meter ahí, seguí con vos. ¿Cómo se dice Coachella allá en Estados Unidos, en inglés? Coachella. ¿Así también? Coachella. Coachella. Quizás de... Ah, couch debe venir de couch, de sillón. Se escribe Coachella. ¿Coach? Coachella. ¿O Coa? Coa. De coach, de entrenar. Claro. Ah, no decía Coachella, me sonaba chingolo, por eso no lo he encontrado. Ah, de coach, de ser coach de algo. Ponele que quizás viene de ahí. Viene claramente. Viene de ahí. Coachella, como. Y la finalización de Ella con doble. No, y que... como decir Live-ing. No, fonéticamente, pero no es turismeando, pero no es una, una traducción literal. Como coacheando. Claro, coacheleando. Y como el otro llama Lollapalooza, capaz que quisiera inventar algo así. Ah, mira, coach, viene de coach. Bueno, ahí viene te, ahí. ¿Te suena menos con Urbano ahora? No. Así es sonando igual. ¿Ya tenés? ¿Por qué se llama coach? A ver, el pulpo, muy bien, nos desasna. A ver. Porque a un error de impresión al promocionar el festival. Un error de impresión al promocionar el festival. Finalmente el nombre era Conchilla. Nah, un chiste. Me jodes. Escuchen, Karmadictos. El festival se iba a llamar Conchilla. Bueno, es peor, ¿no? Es chingolense. No porque tenga nada contra Chingolo, pero digo, no, Conchilla. Mira, Conchilla. Conchilla auspiciado por China Zorrilla. Sí, es un nombre erróneo. Se convirtió en el nombre oficial del festival y del Valle. Pero, o sea que se modificó todo. Pero del Valle, pero, de Conchilla a Coachella, o sea, no fue un error de tipeo. O sea, a alguien definitivamente no le gustaba Conchilla, no sabían ni cómo pronunciarlo. Y dijo, va, mandá de Coachella atrás, no va a venir nadie, dijeron. Mira vos, y hoy por hoy, bueno, es como una marca registrada, es una marca registrada de las más importantes. Mira vos. Bueno, y volviendo a Katy Perry, 11 minutos estuvo. Y cuando tocó el grado cero de la presión atmosférica, cantó What a Wonderful World. Sí. Porque lo vi en las noticias, pero hasta ahí cuento. Hay memes por todos lados. Me da mucha gracia porque están los memes de una señora que dice: yo acá esperando el colectivo 10 minutos, el colectivo todavía no viene y Katy Perry fue y volvió del espacio. Claro, pero ¿quién se cree semejante cosa? Los fanáticos de Katy Perry lo deben creer nada más, pero bueno. Y sí. Pero bueno. Ok. Sí. Vamos a dejarlo ahí. No, después debatamos, porque me encanta el debate. Después debatamos sobre si llegamos a la luna, si lo creen, si es verdad, si no. $150,000 supuestamente salió el viaje. Supuestamente. Muy bien que le ha metido un supuestamente en... que sería algo así como... una ganga. 150 millones de pesos. Sí, ni qué. Más o menos. Exactamente. Sí, sí, algo así. Y acá se quejan del colectivo que sube. Así que bueno, vamos a ir con la presentación de Benson Boone y este audio en vivo. Que se escuche bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno. Y con las guitarras del señor Brian May. Put a gun against his head. I pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and now I've gotta throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really mattered. It's too late, my time is come. Send shivers down my spine, the body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. I've got to leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. Radio Show. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Mamma mia, mamma mia. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Jag inte når. Det vore en sorg

Diseño y calidad para tus remeras, gorras, buzos, llaveros, set de jardín, mochilas y bolsos. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Manchita Sublime o al WhatsApp 11 54 95 59 57. Manchita Sublime. Bastidores NIA. Bastidores entelados de pana, lino y fibro. Aptos para diversas técnicas. Excelente calidad en grano fino y grueso con triple imprimación. Medidas estándar y especiales. Atención a talleres, librerías y particulares. Los encontrás en las redes como bastidores.nia. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. Las barbas, They got the look. Qué hermosa, Marí, yo le canto arriba. ¿Cómo hubiese sonado esto como Roxette? Uf, hermoso. No, no. ¿Te lo imaginas muy producido? Sí, no, no me gusta el Sister, Sister, Brother, Brother. Para mí ese estribillo era malísimo. Sí. Sister, Sister, Brother. No, malísimo. Ahí había que buscar otra cosa, pero el resto de la letra era hermoso. Pero era un demo. Faltaba. Sí, el resto de la letra era precioso. Producido y terminado. Uf, lo que hubiese sido. La balada. Sí. Muy para Room Service. Puede ser. Sí. Sí. Bueno, con el BRICS y el Pulpaco estábamos debatiendo temas de actualidad. Nuestros queridos carmadictos, de todo el revuelo que hay, Canosa versus. Hay veces que no solemos meternos, pero no, hay no veces. No nos vamos a meter mucho. No, es como muy difícil escaparte hoy si estás escuchando la radio, si estás mirando la tele o si estás inclusive charlando con alguien. Canal que pongas. De hecho, en el programa de los chicos de Frecuencia Fan es. Sí, los anteriores sí, también estuvieron hablando de lo mismo y obviamente uno no puede escapar. Canosa versus Lizzy Tagliani, ¿de qué lado nos ponemos? Yo siempre me voy a poner del lado de la verdad, claramente. Todos, creo que cada uno quiere estar siempre del lado de la verdad. Que hay un poco de todo, hay un poco de todo. Que yo prefiero no meterme y la verdad que no me meto mucho, pero hay que hablarlo. Tal cual es un poco de todo. Yo creo que, obviamente, más allá de una denuncia genuina... Viviana Canosa trabaja de esto. Sí, exactamente. Y por eso también es muy difícil de creerle a los artistas cuando dicen determinada cosa, porque un artista actúa, trabaja de eso, de actuar. Y lo debatíamos con, y ahí sí es meternos muy en temas Fardín. Yo realmente nunca lo creí, tampoco iba a poner las manos al fuego, pero digo que la justicia... de su veredicto lo hizo la justicia brasilera. La Argentina claramente nunca se va a meter en estos temas, porque para mí excede a la justicia argentina, salvo a nivel mundial. De hecho, acá hemos hablado de Sound of Freedom, la película de, no sé si la viste vos al final, sí, Sonido de Libertad. Sí. Bueno, es algo que excede caso Jeffrey Epstein o caso Puff Daddy, está metido en absolutamente todo. Lo ha dicho Justin, que es de Pisces. Y la gente que ha hablado demasiado, y sabemos cómo termina, así como en nuestro caso, o en nuestro país, Natasha Hyde terminó muerta. Y el otro día veía gente que estaba al lado de Lizzy Tagliani y dijeron, porque Natasha también, y nunca se pudo abrir la tablet. chicos. Katy Perry, según ella, va a la luna y no pueden abrir una tablet. No les interesa abrir una tablet. No quieren abrirla. No quieren abrir la tablet. ¿Por qué motivo no la quieren abrir? En realidad, saben que caen todos. En realidad, después le avisaron al hermano de Natacha que habían podido abrir la tablet, pero que no le podían mostrar lo que había. Exactamente. Que no había nada de importancia, les dijeron. Mira, yo tengo un amigo y acá voy a cometer una infidencia. Igual no creo que me esté escuchando, y si me escucha después lo arreglaré con él. Era barra brava en su momento de la barra independiente. Muy metido en independiente. Y me dijo que los casos de eso y de que hay una ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Una pensión, sí, donde los traen reclutados, existió. Y yo te estoy hablando, él era muy metido en el año 2008. Sí, todo está metido, de eso fútbol, no, política, de, todo. De eso no cabe duda. Pero ¿por qué no se hacen cosas después con respecto a eso? Sí. Y ahora no sé si viste, hay un reel dando vuelta que lo tuve que buscar y googlear porque no consumo Gran Hermano, de dos que salieron de Gran Hermano, que están promocionando... Se fueron a Rusia a promocionar algo que es más dudoso que cualquier otra cosa. Una cuenta que tiene 300 seguidores, promocionan, buscan mujeres de 18 a 22. Que tengan ganas de trabajar en Rusia. Pero digo, ¿pero cómo no hay una justicia que investiga eso? Gente, y después se desgarran las vestiduras cuando influencer promocionan casinos online, sí, y que los pibitos, nada, sí, está todo mal. Está todo hay mal. Una denuncia que, bueno, estimo que a través de esa denuncia se va a tratar de investigar. Y nada, lo que dicen es... estos se pibes, va a tratar, ¿no? Digamos, es horrible que digamos se va a tratar de investigar, porque detrás de lo que decimos nosotros, yo veía, me refiero, sí, no, pero te reentiendo lo que decís vos, porque digo, es triste que tengamos que decir se va a tratar cuando inconscientemente sabemos dónde van a terminar esas denuncias. No me refiero a que se va a intentar, se va a tratar el tema a través de una denuncia, se va a tratar, sabemos dónde va a terminar ese se va a tratar, sabemos lo que termina. Y digo, nosotros lo estamos hablando muy livianamente porque es el tema de actualidad, pero hay gente del otro lado que ha sido abusado por esta red de tratas, y para esa gente sí es muy doloroso. Sí, obvio. Para el que lo padeció. Entonces que nosotros con tanta liviandad, o prender una tele y ver que todo el mundo está hablando y que ya se va a tratar, cuando sabes que una tablet nunca se abrió y esa persona que denunció terminó muerta. Yo le decía al Brix, si es verdad lo de Canosa... Y como leí muchos reels, cuídenla realmente. Vos sabés, Zeta, que con lo de Natacha, antes obviamente que ocurriera todo esto, yo siempre le creí a Natacha. Y se aprovechaban de que ella por ahí siempre estuvo involucrada con el tema de la noche, con el tema de las drogas, y la trataban como loca. ¿Quién más te va a poder contar una realidad del que la vivió? Claro. Que también hacía mucho show. Porque era lo que a ella le vendía, sí, y lo que después construyó su imagen en base a esto. También hay una realidad. Pero lo que contaba para mí, fíjate, también era real. Y para mí era demente. Yo le creía también. Fíjate que hasta habló de Jessica Sirio. Cuando, bueno, la maldición de Murphy. Sí. Primero el pobre Jorge Rosín, que bueno, por una enfermedad se lo lleva. Jay Mamón. Sí. Jessica Sirio y ahora Liz Italiani. Sí. Es una locura. Y... todo Gran Hermano, desde Coraza para abajo. Por eso, y lo hablamos también con Brix. Creo que Viviana Canosa le dio una entrevista a Rial, que me parece la persona más nefasta de la televisión argentina. Que Canosa dijo que él la había mandado a matar. Exactamente. Pero bueno, ese tipo de cuestiones no vamos a entrar en política. No, claro. Pero también hay dicho. Hay un dicho poco de show de todo eso. Hay también en la política, personas que no se pueden ver terminan trabajando juntas. Pero bueno. Igual ojo, porque Rial le mandó en su momento una cámara oculta. Se ha metido en la vida de todos y en la cama de todos. Que para mí meterse en la vida privada está mal. En la vida privada. Pero cuando vos haces cosas que van en contra de una ley o de un delito. Y ahí sí está bien meterse. ¿Te acordás cuando a uno de los ganadores de Gran Hermano le mandó el móvil porque se estaba comiendo a un pibe dentro de un auto? No me acuerdo quién era. Y en ese momento... ¿Cómo? ¿A Coraza? ¿Era el mismo Coraza? Sí. Bueno. Por eso digo, quizás toda esta gente... Y en el medio para mí se sabe todo. Hay mucha gente... Por eso digo, ¿de qué lado querés estar? Y ahí es lo importante. Si estoy del lado de... no me va a pasar nada. Y sé que están temblando todos, absolutamente todos, muchos, porque aparte el juicio empieza en agosto. Y sé que Marcelo Corazza puede prender el ventilador porque el único boludo, vamos a decirlo, que está preso. Claro. Que está detenido. Imagínate cuando prenda ese ventilador. Otra que Canosa. Hoy lo vi a Tomás Dente también muy enojado. Muy enojado. Él siempre estuvo muy en contra de todo lo que es abuso de menores. Independientemente de la vida de cada uno. Porque vuelve a lo mismo. La privacidad de cada uno es privada. Pero vos en la privacidad tenés que mantener un requisito. Que la ley te ampare. No, sí, bueno, sí. Hay que decirlo claramente. Para la gente que trabaja de chimentos y en la farándula, eso, hay una línea súper delgada que siempre la una línea telefónica para llamar y dar la denuncia, que siempre la cruzan, o sea, obviamente para mí el poder que... te da ese impunidad. Se lo comentaba a Briggs, que conozco de alguien cercano, primero lo vi en un reel y después terminó siendo amigo de un amigo. De que contó de que el conductor este rubio que tiene los dos nenes más famosos del universo, que encima le construyen Instagram y todo, se los comió así. Hubo una situación donde si vos decís no, yo no quiero, está mal. Ahora si vos, no sé, te llevaron ahí sabiendo y bla bla bla y bla bla bla, bueno, ¿para qué fuiste? Dios mío, ¿no? Ahora te llamaba la fuerza. Bueno, no, porque una cosa me despeja la otra. Dicen que hay todo esto de lo mismo, que traen rusos, que hay una pensión en Retiro donde traen rusos y gente de Misiones, todos menores, que los tienen todo ahí encerrado para explotación sexual. ¿Por qué siempre Rusia está relacionado a todo esto? Y encima rusos. ¿Qué tiene que sean rusos? No, y que es comunista, qué sé yo, son todos, viste, ya tienen ese tinte político y siempre metido en lo malo, porque nunca pueden estar en algo bueno, siempre invadiendo países. Es como que todo lo malo lo tiene Rusia. Saulo y Eugenie, que le mandamos un beso. Eugenie es un fanático muy conocido de Roxette, pobre. Así que no podré porque sea nada. Tuvimos este momento de actualidad amarillenta. No, no es amarillismo. No, para mí no es amarillismo. Es de actualidad. Es actualidad, pero amarillo mucho. Estuviéramos inventando cosas. No, estamos inventando nada. Sí, pero bueno, me refiero a los medios. Hay muchos medios que están disfrazando todo y que le están agregando condimentos. Sí, igual, fíjense quiénes son los que lo dicen. Por eso digo, nunca me gustó Canosa, nunca la consumí. Que se haya leído con Rial, que me parece lo más nefasto del universo, lo van a escuchar miles de veces dicho por mí, pero no creo ni dejo de creer. Tampoco nunca me gustó Liz Italiani, pero después ponerte a ver quién dice tal cosa o quién no, es como, viste, yo creo que los que tienen poder creen que con plata pueden comprar absolutamente todo, y no siempre es así. La plata no te da derecho a comprar todo lo que vos quieras, si no pregúntenle a Justin Bieber. O Puff Daddy. ¿Dónde está Puff Daddy ahora detenido? ¿Qué hacía Jeffrey Epstein? ¿Vieron el documental? ¿Lo viste vos? La no, isla de no, Jeffrey Epstein. No. Bueno, mira, son tres capítulos, dos nada más. Súper interesante. Pero bueno. Bueno. ¿Qué estamos escuchando? Al señor Patrick Isaacson, que él muy alejado de todo esto. Que no nada tiene que ver. Nada tiene que ver. No. Entonces ni lo menciones, dijo. Señorita Corin dijo, y los bebés desnudos en la tapa de Javier Nayday, todo ese simbolismo... Pues señorita Corina está fanatizada con la simbología en Arabia, fálica. En Arabia los prohibieron. En Arabia justo los árabes. Que se agarran 10 mujeres, se pueden casar con las hijitas. Déjate joder, son unos caraduras. Había salido Pulpo la tapa de Jóvenes Day, en la que hay un nenito. Dos nenitos. Desnuditos, con el culito ahí al aire. El culito. En la tapa. Una locura. Hoy por hoy yo lo veo mal también. Y a mí me chocaban los nenitos desnudos. Pues no tenían nada que ver con Peri Marí. Y señorita Corin me dijo, ¿pero por qué? Porque había entrado un productor nuevo, el que Marí no quería. Michael Hilbert. Pero bueno, no nos vamos a meter tan ahí. Pero bueno. Había Pulpo la tapa de Luke Sharp, una de las más conocidas. Ah, hermosa. Segundo, con Marí. No tenía nada malo. En medio eso. Que tenía un. ¿Cómo se llama? Un top, top. Un topcito. Un así. Top con las tetas doradas. Le pusieron un saquito en la versión Arabia. En Arabia no se puede mostrar los hombros ni nada. Pero los bebés ahí, ¿qué tenían que ver los bebés desnuditos? No tenía nada que ver. ¿Con qué seguimos? ¿Tenían que ver o no? Emití tu opinión. Yo lo veo. Yo lo veo como arte a la tapa. Sí. Puede ser arte. No siempre. A ver, ahí por ahí vamos a decir. Sí. Para mí, no siempre. Hay arte y hay simbolismos. No siempre está el simbolismo presente para mí. Para mí sí. Si nosotros somos pro simbolismo, todo lo vamos a ver con simbolismo. No, pero cuando uno agudiza y hay mucha simbología, es lo que yo le contaba con el primado negativo. Vamos a un... Hay algo de arte de yo vivo en San Telmo, muchos lugares de antigüedades. Si no me equivoco, es al lado de Palarols, o en Palarols, o entras y hay una fuente de esas de mármol con un bebé desnudito, culito para arriba. Y el chorro de la fuente, en teoría, cae como adentro del culito, Dios. Y con señorita Corin siempre nos choca, porque digo, puede ser arte como lo que dice el Brix, pero ¿por qué buscar eso? Porque ahí hay un primado negativo. Quieren poner como algo normal o infundar dentro del arte cosas que al ojo uno las empieza a acostumbrar y la verdad que no son normales. Si vos agarraras cualquier bebé de quien sea, tuyo, cosa, y le sacás una foto tirándole un chorrito en esa parte desnudo, cualquiera persona normal que vea eso, te comes tres denuncias, viene la policía y te detienen. Sí, sí. Entonces, ¿por qué en una fuente y en un mármol está permitido? Y vos entras al negocio y está a la venta. Y lo que pasa es una locura. Lo que pasa es que antes no se tenía en cuenta. Odiaba la foto de mi papá cuando era chiquito, que antes te ponían todo desnudito y te sacaban la foto y te sí. todo desnudito. No, era un horror. A mí me sacaron. Un horror. Traela acá y la mostramos al aire. No, un horror. Un espanto. Pero bueno, vamos con el señor Patrick Isaacson, que lanzó un porque single. Ahí llamó la señorita sí, Grey. Sí, dice que tenemos que sacar 15 bloques. Sliter och förstör, slår hål på mitt humör, gaddar sig ihop. Alla löften gottar sig i svek, och de förför mer och mer. Och vem har rätt då? Vem har fel? Svek följer livet. Vem vet vem man är? Så hur fan gör vi nu? När ingenting av allt vi var, löften när vi svår att ta, nu finns det ingenting. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Destacado. Otro artista que se presentó en el Coachella, estábamos hablando de la edición 2025, que, a ver, yo lo traje a este muchacho Alok, que es un productor y DJ, en realidad por la persona que invitó, que me encantó. Él el anteaño pasado hizo una colaboración con la señora Ava Max. ¿Qué hizo este muchacho que estaba en Coachella? La invitó a Ava Max. Bien. fue algo que no estaba planeado, fue algo que se habló en la semana, y de alguna manera, entonces, así sea de rebote, Avamax estuvo presente en el festival Coachella. Obviamente el DJ estuvo ¿cómo se dice cuando estaba girando los discos? Espinando, crashing, dusting. Claro, directamente la canción que tenía colaboración con Avamax, Car Case se llama la canción. Avamax estaba contenta, estaba feliz ahí, y en un momento ponen Sweet But Psycho, su primer gran hit, obviamente que la gente explotó. Lo disqueó ahí, y lo que hizo Avamax cuando en sus comienzos se la veía ella con un look muy particular, que tenía la cabellera larga y de un lado tenía el pelo corto. La cabellera larga. Entendí la cabellera. O dijo la cabellera, podemos hacer el corte. Ok, la cabellera larga, y del otro lado tenía el pelo tipo Rafaela Carrá, del otro costado. Jodeme. ¿Qué hizo en el medio del Coachella? Vino una chica con una tijera, se cortó el pelo de nuevo como en sus comienzos. Claro. Y le tiró el pelo al público. No estaba nada planeado. Por suerte, esto ha sido espontáneo. No, eso sí fue planeado. Todo estaba planeado. Sí, obvio, papi. Obvio. Dijo, es mi momento, claro. tratar de que Es mi momento, canto, ¿qué puedo hacer? Cortarme el pelo, es lo más lógico. ¿Te acordás que el otro día yo te dije que había un cartel en las No escuche nada, Max. En las afueras del Coachella que decía una gigantografía, sí. No escuchen a Avamax? Bueno, parece... Era el peluquero. parece ser que esto en realidad es producto de marketing de Avamax con psicología inversa. Claro, primado negativo. Es lo que está utilizando, me acordé porque justo estuvimos hablando con vos esta semana y digo, mirá vos esto, no hay mucha aclaración en las redes sobre esta frase que Avamax está utilizando, pero creo que estuvo en un lugar estratégico. Exactamente, el primado negativo es lo contrario al mensaje subliminal. Mensaje subliminal era cuando íbamos en los cines en los 90 y entre publicidad te ponían algo que al oído era imperceptible, pero te decían, compra gaseosa. Era como... Y vos decías, quiero gaseosa en la publicidad, y te iba y te compraba el combo. Era como la nota de Roxette con el gallego, que le decía, MTV censura el video. Exactamente, y la gente que va a hacer, más va a ir a más consumir. Va a ir. Entonces Roxette se va a hinchar a ganar dinero. Así entonces, que... ¿qué os queda decir? Gracias MTV, decían Peri Marí contento. Así ahí. Que ojalá que Avamax se hinche a ganar mucho dinero. Yo creo que se lo merece. Sí, y nada. Porque ahora tiene que recuperar su pelo. salvo que haya sido una peluca, que no creo. Entonces vuelve al look inicial. Debe haber sido una peluca, Bri. Puede ser, puede ser. Pero mira, se va a cortar el pelo ahí nomás, en el coso. ¿Qué dice el pulpo? Dice que la vio y que tenía extensión. Puede ser. Sí, que estaba hecho todo espontáneo. Así se cortó las crines. ¿Crines se llama el pelo? ¿Crines? Crinas. Se cortó las crinas. ¿Clinas? No, ¿con R o con L? Con L. Clinas. Claro, las clinas. Mira, sí, sí. Se cortó las clinas. Sí. Mira, ahora le van a poner espuelas también. Así que bueno, vamos a escuchar entonces ahora esta colaboración de Avamax junto a este DJ productor brasileño que la rompió obviamente en el Coachella. Y que estamos muy contentos que le haya invitado a Avamax. Así que bueno, vamos entonces con Avamax y este brasileño. Que no recuerdo el nombre. Yeah, pull up in the reds in my brand new whip and go. Oh, yeah. With a full eclipse and a moon lit like whoa. Everything blurred, mixing all that smoke with the gray goose. Fanny bag gate on the bar top, both my hands on you. Take a picture of my figure. Catch a glimpse. I'm the keys to your car, babe. If you lose me, then baby, good luck. I'm the king to your checkmate. Still yours, though, baby, you've won. I'm the bubbles in your champagne. Grip me tight like you're holding your cup. I'm the keys to your car, babe. Whoa, whoa, whoa. Know that you need me.

señorita Burr. Un día estaba con Gustavo, el señor que me arregla todo en casa. Estamos escuchando esto y me dijo: Sandro tiene una muy buena versión en español. ¿De qué? Lo habías dicho, yo, sí. De The House of the Rising Sun. Entonces, ¿qué hice? Lo googleé y lo puse ahí. Sí, estaba linda, interesante. No sabía que tenía su versión en español. Así que, nada, ¿por qué? Porque me acordé. Y porque es un tema que me gustan todas sus versiones. Y en la de Ver, me encanta. Escucha. En piano. No, qué bonito, qué bonito. Pero bueno, tenemos que hablar. Vamos a escuchar un spot y después hablamos. Escuchen esto, presten mucha atención. Atención. Un aula en una escuela de arte. Tres profesores exigentes proponiendo una tarea a realizar. 20 alumnos que aún no encuentran su identidad artística y viven pensando en el amor. Todo esto es Crash Boom Bang, una obra homenaje al dúo sueco Roxette con la música que marcó los años 90. Para disfrutar en familia, un espectáculo que une generaciones. Crash Boom Bang en la sala concert del Paseo La Plaza. Por entradas agotadas, dos nuevas funciones, domingo 8 de junio, 15:30 horas y 17:30 horas. Compra ya tus entradas ingresando a escaneame.com.ar. Excelente la obra, Crash Boom Bang, el musical, me encanta. Por supuesto vamos a estar ahí. Por supuesto, ya hemos hablado creo de ellos en otros programas. Pero bueno, ahora teníamos el spot y obviamente lo teníamos que pasar. No dejen de comprar sus entradas, han comenzado con esta obra el año pasado. Los vamos a tener en el estudio quizás pronto. Sí, quizás sí, van a venir los chicos y los vamos a poder entrevistar y que nos cuenten. Igual no quiero tanto spoiler porque tenemos amigos que fueron a ver. Creo que Tomás Dente fue a ver la obra. ¿Vos me dijiste? No. Alguien me comentó que Tomás ya la fue a ver a la obra. Ah, ok. Tengo amigos de Rosario que todos me dicen que estuviera allá, ya quiero ir, o que vengan a Rosario. Así que, ¿por qué no, niños de Crash Boom Bang, el musical, puedan llevar la obra a Rosario o otras ciudades? Sería más que interesante. ¿Por qué no? Arrancaron, creo que, si no me equivoco, el año pasado, finales del año pasado, y siempre van agregando funciones. Vamos a ir a ver ahora la del 8 de junio. Súper interesante. Súper. A mí me encanta ya que esté siempre asado Roxette. Y siempre que sea pro Roxette y mantener viva la llama, se aplaude, se agradece. Nosotros habíamos ido a ver, ¿te acordás la de Leo Bossio que hacía Roxette y Nirvana? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo en este momento. Sí, algo así como, hey, ¿qué pasó? O oye, era una onomatopeya, ¿te acordás? No sé cómo se dice, no sé cómo, algo así era. No me acuerdo para nada cómo era el nombre. No sé cómo se dice, no sé cómo se canta, algo así se llamaba. Arrancaba así con H. No sé cómo decirlo. Algo así, no sé cómo decirlo, algo así era. Me parece que sí. Bueno, Crash Boom Bang, yo ya leo Crash Boom Bang y lo único que me remite es a Roxette. Así que ojalá podamos tener a los niños pronto, estamos coordinando para que vengan y obviamente promocionen su obra del 8 de junio. Tienen dos funciones en Paseo de la Plaza, además nos queda súper cerca. Bueno, cerca de mi casa. Tenemos que ver lo de los chicos de Mendoza. También, que vienen. Tocan el 8. Tocan el 8. ¿Cuándo es 8? 8 de mayo. ¿La semana que viene? No, ¿cuándo ellos es? Tocan en Buenos Aires y en La Plata. Exactamente, los niños de. ¿Cómo, Pulpaco? Tres semanas. Entré en pánico. Yo ya la semana que viene no habíamos arreglado nada. Es verdad, también vamos a tener a los niños. Rocks Band Tributo, que siempre decíamos Rocks Band por nuestra amiga Marcela, que ya se llama Rocks Band. Era Ben de amigo en sueco. También, mira, tenemos muchas cosas de Roxette. Pero bueno, vuelvo a repetir. ¿O podemos escuchar de vuelta la publicidad? Si no hablo tanto. Sí, sí, por supuesto. ¿Pulpaco? Un aula en una escuela de arte. Tres profesores exigentes proponiendo una tarea a realizar. 20 alumnos que aún no encuentran su identidad artística y viven pensando en el amor. Todo esto es Crash Boom Bang, una obra homenaje al dúo sueco Roxette con la música que marcó los años 90. Para disfrutar en familia, un espectáculo que une generaciones. Crash Boom Bang en la sala concert del Paseo La Plaza. Por entradas agotadas, dos nuevas funciones, domingo 8 de junio, 15:30 horas y 17:30 horas. Compra ya tus entradas ingresando a escaneame.com.ar. Escaneame esta, Néstor, diría. Escúchame. Súper bien, vamos a ver la obra. No sé si tenemos para las 15:30 o la otra función. Después agradecemos también que nos han ofrecido tickets a Diego, creo que es su manager. Así que bueno, ojalá que los tengamos pronto, así nos cuentan todo. Así es. Y qué bonito, porque lo hablamos con señorita Corin, creo que con Brix a veces también, de que uno, yo tengo a Roxette incorporado en mi vida 24/7, para mí es lo más normal del universo. Pero cuando uno va a ver esta clase de obras o uno escucha a otra gente hablar de Roxette, sí, y ve lo grande que ha sido Roxette y cómo se emociona la gente o trae ese coso de nostalgia, es verdad, nosotros ahí uno cae en lo grande que nosotros fueron. Nosotros lo tenemos muy naturalizado. Muy, claro, para pero nosotros. Son artistas internacionales. Exactamente. Y nosotros ya tenemos esa cotidianeidad que muchas veces naturalizamos un montón de cuestiones. No es normal entrevistar a Per Gessle. No. Bueno, hoy con un compañero le digo, pues hicimos una entrevista a Per Gessle, no sé si conoces Roxette. Sí, Roxette, me dijo. Le entrevistamos a Per Gessle y siguió mirándome como diciendo... Recordemos que en 2021 fue cuando salió... 2020. Cuando Per se pone a promocionar los archivos del Arcón, como le digo yo, había dado 5 entrevistas acá en Argentina. Había sido una entrevista que la dio a MTV, una a la gente de Perros de la Calle, otra que la dio a Canal 13, me está faltando una. ¿Y la de Diario Clarín? Diario Clarín. Y nosotros fuimos el quinto medio de acá de Argentina que pudo entrevistar al señor Gessle. Y una entrevista de una hora. No, de 40 minutos fue la primera. Que es un montón. Es un montón. La segunda fue de una hora 25. Sí. Hasta la vieja lo entró. hasta mamá Cora. Desopilante. Bueno, y ahí en eso cae, es verdad. Uno tenemos totalmente naturalizado lo que es Roxette en nuestra vida. Pero bueno, cuando uno va a ver esta clase de obras, sé que me voy a emocionar. ¿Te acordás cuando fuimos a los parlantes holofónicos? También, súper lindo. Los parlantes holofónicos, hicimos la escucha de Good Karma. Justo, sí. Good Karma, como nuestro programa. También, sí, súper lindo. Bueno, pero eran todos fanáticos. Igual los que van a ver esta obra, creo que va a haber gente común. Y obviamente nosotros vamos por una cuestión de fanatismo. Pero también hay mucha gente común que dice, a ver qué puedo ver. Uy, sí. Y apelando también a la nostalgia. Sí, sí, claramente. Sí. No, y qué importante que hoy por hoy haya un musical oficial de Roxette también. Que está... Hay que mostrarle eso a Per, ¿eh? Sí, para los karmadictos o la gente que nos está escuchando, en sí. Suecia, en otoño, musical. Arrancó Roxette Joyride, el musical, con 190 funciones agotadas, completamente en Malmo. 92 funciones. Y ahora agregaron 100 para Estocolmo. Y ya están, sí, casi agotadas, sí, para el signo que es acá. Obvio. Pero digo, qué importante, digo, qué bueno que en todo el mundo, que obviamente después va a ser un musical que seguramente va a girar por todas partes del mundo, pero sacando lo que es Roxette y lo que es oficial, qué bueno que haya tanta gente que haga tributo y obras. Hubo menciones de Broadway en cuanto a lo que fue el musical. Sí, por supuesto, de Estados Unidos. Por eso digo, para mí es algo que... tarde o temprano va a golpear Estados Unidos y Latinoamérica el musical. De hecho, Per, cuando se lo preguntamos, dijo seguramente. Algo de tanto suceso como está teniendo en este momento, y aparte que haya sido elogiado por Broadway, no es para menos. No, obviamente. Así que nada, vamos a escuchar a nuestra querida Lexi Ver, que es una de fondo. Se cansó de cantar. Ya 10 veces lo cantó. Se puso el alter ego 3 veces ya. Exactamente. vamos a escuchar su Lonely Satellite, que a mí me encanta. Wanna sail through the night. Where are all my friends? How do we start again? Pushing on my skin. All the magic is. Now hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Y otro de los artistas súper esperados, obviamente, fue Post Malone, que en el Coachella 2025 anunció la salida de su próximo álbum, que va a ser muy... El que le acá le he visto en el conchillo. En el conchillo. Me agarró de mi pelo y le he visto en el conchillo. Es trambólico, eh. Es trambólico el conchillo, ¿viste vos, eh? Está para construir paredes. Estamos con Post Malone. Dijo: está para levantar pared. Dijo que probablemente hay 35 canciones grabadas. ¿De qué? Para su próximo álbum. Porque dice: probablemente, digo, del Coachella grabaron capaz de los 35 todos los artistas y lo van a editar el Mega Coachella. No. Post Malone anunció que se viene nuevo trabajo y que tiene preparadas 35 canciones. Veremos qué es lo que utiliza de ahí. Ahora saca un álbum con 8. Yo voy a decir, ¿para qué me decís que tenés 35 y me sacó un álbum más o menos, más corto que los de Gessler? Post Malone, que bueno, es uno de los artistas más escuchados del mundo, uno de los 10 artistas más escuchados del mundo, estuvo en esta edición y manifestó sus nervios porque dice que es la primera vez que encabezaba el festival. Que se sintió bastante nervioso y que se sentía muy honrado por ser cabeza de cartel en esta oportunidad con el Coachella. Así que bueno, vamos a escuchar. Por ser la cabeza del conchillo. Me encanta Post Malone, que fue girando de estilo, se fue corriendo de lo que es el rap, que es lo que él viene haciendo, y viene haciendo trabajos de country, trabajos en pop, y la verdad que le quedan, pero excelente. Ojalá le siga por este rubro. Como la conchilla de tu hermana. Restaurants and bells. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Kommer hit, finns allt viktigt till hands. Gitarren är stämd och bjuder till dans. Och bordet är dukat precis som du vill. No, quería aprender, no me acordaba. No me acordaba, quería cantar. No me acordaba que empezaba tan irlandesa la versión. No, no, porque es este el remix, súbile Pulpaco. Sí, pero empezaba. The best of me, shines forever. The best of me, let's go for. No, porque está hecho por Alex Shield. El remix es muy Alex Shield. Alex Shields, de esos artistas que me voy a poner bien el micro, el auricular. Que Gessle sacó con su productora Space 12 Station. Sí. Lanzó 4 artistas y después desaparecen los artistas y desaparece el sello discográfico. Siempre ha hecho lo mismo. Lo ha abandónico. Hecho con Hip Hop Hip Music. No. Sí, abandónico. Y yo tengo mi teoría. Es para una cuestión de lavado de dinero, donde necesito formar una nueva empresa. Saco 4 artistas, desaparecemos todo y después vuelvo a formar otra nueva. O sea, es raro. Hip Hop Gessle Music, Space Station, y hay como 6 más que no me las voy a recordar ahora, pero han aparecido a lo largo de toda la historia. Siempre aparecen, forma un sello y desaparecen. Yo lo sentaría per en una clase de marketing. No, pero para mí es chino, de como los chinos. Señorita Corin trabajó en los chinos y cambiaban de firma cada 3 años para evitar un montón de otras cosas, ¿no? Sí, pero lo perjudica en cuanto al confunde. Sí, pará, me hace... quiero acordar las otras. Hip Happy Music. Ah, Elevator. Bueno, Elevator es la única que continúa hasta el día de hoy. Elevator, que la utiliza para sus cosas, para sus álbumes solistas. Pero todo lo demás, Hip Happy Music, Gessle Music, Space Station. Y no me voy a recordar las otras porque son fácil, son como 8 la última vez que han hecho el recuento. Algo raro hay ahí, yo le preguntaría, no es meterme en sus finanzas ni en su... Pero no, Pulpaco, ¿qué opinas? Que formo, saco y desaparezco. Zeta, con su carrera hace lo mismo. Sí, también. Hace lo mismo, no me extraña. No sé. Para mí es un lavado entre la Dimber y él, porque a la Dimber la había puesto lo último a promocionar. En un paralelismo es lo mismo. Con su carrera y también es abandónico, es lo mismo. Es verdad. Pero bueno, lo que sí fue muy lindo fue PG Roxette y vamos a pasar a un tema al aire de Watch Me Come and Down, que es uno de los más lindos del álbum. Me encanta. Así que vamos con PG Roxette haciendo Watch Me Come and Down. Sometimes Box 102.9. Hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Burning in your eyes, you look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride. Hey, hablan de... We don't. No me anda de un lado. Es malo. Me saco al aire. No, porque se ponen a hablar, digo, de cosas que tampoco entiendo. Y como buen leonino, digo, chicos, se juntan a tomar un café afuera. Okay, okay. Claro. Pobre Lady Gaga cantando, que arrasó. Está también cantando la sacerdotisa del mal. No, sí. ¿Cómo era? Sí. Más o menos. No, pero que en el Facebook le contamos a la gente. Le pusieron que cómo van a poner cosas de la sacerdotisa satánica. Pusimos un video. Para, que no hay que decir cosas de nada. No hay que nombrar al innombrable porque estamos en Semana Santa. Y es peligroso. Pusimos un video con la presentación, una de las tantas de Lady Gaga. Sí. Que la verdad que la rompió en el Coachella 2025. Un regreso triunfal. Hacía 5 años que no se presentaba. ¿Qué habrá vendido el alma al diablo? ¿Qué dice, abuela? Y ahora vine con la gorrita. Vino con la gorrita. Y me dejé la barba, ¿sí? También, no me olvidé el la otro, peluca. El otro día le dejó un mensaje Maylin Frías. Un beso para la Maylin, que ella no ha hecho ningún pacto con nada y tiene las uñas hermosas. Tal me cual. Se dejan todas las uñas largas. La está esperando, dice abuela, para ponerla linda. Bueno, la próxima voy a venir como corresponde. Con la enagua y las lentejuelas. ¿Podemos venir un rato antes? Y pasar por... Hoy que estuvimos, ¿no? Mira. Durmieron, 1 hora estuvieron ahí afuera. Es verdad. Haciendo nada. Podíamos ir a ver, ido a tomar... Y entra acá y dice, ¿dónde está mi hoja de rutina? Pero 1 hora estuviste afuera para retranscribirlo. No podía decir retranscribirlo. No, yo ya lo... Yo ya le estoy dando la CV en vivo y en directo. Escuchá, temazo. Pone paño frío Lady Gaga. Sí, temazo, a mí me gusta este tema. ¿Qué querés que te diga? A mí me gusta Lady Gaga. Después todo lo que diga la gente ya es cosa de la gente. Y a ver, fue un regreso triunfal. Hacía 5 años que no se presentaba en el Coachella. Bueno, algo raro hay si después de 5 años aparece y la rompe. Para mí, satánico. No, venía haciendo otras cosas. Entre medio se ganó un estamos Oscar. Estamos en Semana Santa y no se puede nombrar al otro. Dice, me cansé de ver río. Vos hablabas, me había agarrado miedo. Vos hablabas recién que te llamaba la atención de que haya una puesta en escena. La teatrilidad. ¿La qué? Teatrilidad. ¿Teatralidad? Sí. Ah. Teatralidad. Teatralidad. Y emoción que de hubo. De teatro. Sí. Ah, y... no, porque capaz que la otra palabra, el vago, ¿viste? Lo quería bardear, ¿viste? Y en todo lo que fue la puesta en escena, el vestuario. Satánico. Aparte. Ah, ¿viste? Porque todos hacen. Es verdad, hay una aparte simbología con el demonio hoy por hoy muy ahí marcada. Aparte. Aparte, si estamos hablando de esto, no es aparte. Comentalo, interiorizate. Tenés que estar de un lado o del otro. No se puede ser siempre tibio, dijo Gerardo una vez. Inclusive. Disculpa. Aprovecho a mandar un beso a Curro, a Xabril, a Michu, a Facundo, a Nélida. No, una vez Gerardo dijo muy así, viste que él no habla, él es todo callado. Dijo: no se puede estar siempre como que bien con todos. Tenés que estar o de un lado o del otro. Comprometete. Para Marcelo Olcina también, que nos escucha siempre. Sí. Para Claudio Canata de Catamarca. Eso. Y para el niño de la leche. Y así. Porque me acuerdo de que trabaja como en el tambo. Para José y su esposa. No, él quiere que le llamemos el niño de la leche. Y okay. Me quedo con las manos quietas. Pero es el niño de la leche. También saludos para Ted desde Suecia, que siempre nos escucha. Holgersson, Daniela, que me dijo cómo cambiaron, que ahora le cuesta, pero que escucha la repe. Ahí está, buenísimo. Y a ver si cuelgan un spot los sábados, dijo, para recordar la repetición. Vamos a hacer eso. Los sábados recuerden que también nos pueden escuchar de 17 a 19 horas. Pulpo, corregime acá. Sería para escuchar solamente por la app, sería, ¿verdad? Ok. Y sí, ¿qué quieres? ¿Salir al aire? Y por Dial. Y por la web. Pero en la app no se puede ver, es solo para escuchar. Ok. O sea, no hay teatralidad. No, o sea, los sábados no hay teatralidad. Eso es solo de Lady Gaga. Claro. Bueno, volvamos. ¿Qué pasó? Nada, o sea, fue impecable. Recién lo que vos mencionabas, tanto en las salidas de Lady Gaga, en las que no tenía esta ropa roja con la que está saliendo, en las salidas que tenía ropa blanca, inclusive tenía las garras. Mira, garras muy, muy largas. Nah, igual las garras no me molesta. Viste, se puso muy de moda todo eso. Nada, me molesta sí la simbología esa que no tiene. Pero bueno, y en ella hay mucho de simbología. Bueno, pero bueno. Sí, no. Señorita Connie está impactada con la simbología. Le digo, acordate el año pasado cuando vuelve Celine Dion para la apertura de los Juegos Olímpicos. Sí. La cantidad de simbología que hubo ahí. No nos vamos a meter en los símbolos. Estaba envuelta en un diamante gigante que a su vez eran pequeños diamantes. Sí, pero previo a todo eso también la cantidad que hubo en unos Juegos Olímpicos. Sí, pero por Dios, ¿qué nos quieren? ¿Qué nos quieren meter en la cabeza? Good Karma Radio Show. Ahí está. Ojalá. Yo voy a hacer eso. Voy a hacer mariposas para todos. O no, pulpo. Como Sunflower, que se pone así cola para arriba y dispara pétalos. Me hice una cuenta que soy gay. Así que, bueno. No te mandé, quiero que pida disculpas. Te lo iba a mandar hoy al reino. Así que, bueno, lo que se viene de Lady Gaga en este momento está presentado por Maylin Frías Studio, la número uno. Beso en a belleza. Maylin, que ya hace unas uñas hermosas. Ahí está, sí, por supuesto, las mejores. Nunca se ha hecho un pacto con nadie. No, con Good Karma. Me pidan disculpas y, sobre todo, que le pidan disculpas a la petela. Esto es lo que yo pretendo. Me pidan disculpas y, sobre todo, que le pidan disculpas a la petera. Ok. Esto es lo que yo pretendo. No paraba, no. Pobre Maylin, que justo la estaban haciendo en la spot y quedó en la de la petera. Ella es una señora máster internacional. Es una señora, te lo hace como una señora. A las uñas. Es la número... No aclaremos, porque acá se desvirtúa todo. Es la número uno, abuela. Si querés aprender sobre los cursos que da ella... Tiene los mejores cursos, maestría. Son los mejores cursos, ya sea presenciales u online. Y la buscan en todas las redes, como Maylin Frías Estudio. De todo, que le pidan disculpas a la petera. Don't dust flies, watch it burn. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Recuerden que pueden escuchar Good Karma Radio Show todos los miércoles de 19 a 21 acá. ¿Por dónde? En el aire de Vox, obviamente, también en la app de Radio Vox. Y tenemos la repetición los días sábado 19 a 21. Y ahí sí nos pueden escuchar por la web o por la aplicación. Y si no, siempre, ¿en dónde? En el YouTube. En el YouTube, ahí estamos, cargaditos. On demand, en el horario que ustedes quieran. Exactamente, tanto en el YouTube de la página de la radio, de la Vox, o en el YouTube nuestro de Good Karma Radio Show. Así que nada. Y en el Spotify, es verdad, muy bien. Ahí Spotify, está, siempre Spotify estamos también cargaditos. Recuerden que somos Good Karma Radio Show y estamos por el aire de la Vox 102.9, como dice el eslogan de la radio, de Quilmes para el mundo. Exactamente, y aquí transmitimos desde acá. Iba a meter el chiste, pero no lo dije. Sí, no, porque quedaba demasiado fuerte. Pero bueno, niños, ha volado un nuevo programa. ¿Por qué estábamos haciendo esto? ¿Y por qué lo queríamos hacer? Para que todos lo recuerden. Por supuesto. Porque los conocimientos se fijan. Y como no usamos ni primado negativo ni nada subliminal, lo tengo que repetir. Tampoco tenemos manual para terminar a horario. No, nunca. El manual acá, este Dios. Año que han arrancado séptima temporada. Dios mío. Creen que pueden hacer cualquier cosa. Es culpa del stream. Ahí lo tienen estos dos pelotudos. Creen que pueden hacer cualquier cosa. Han hecho un pacto no con el demonio, sino con la dueña de la radio para terminar cuando se le canta el culo. No, abuela, que estamos entrando en vísperas de Semana Santa. No se puede decir culo. No tuvo usted, no. No se puede decir culo. No fue el domingo a misa para que le den el iba a decir el muérdago. Sí, ¿cómo muérdago? Se me olvidé, el, no. El, ¿cómo el se llama? No, el olivo, mío, me olvidé. Le dan la ramita de oliva. No. Me van a dar un tronco, no tengo. Una vez fui con Don Cosme y me quiso dar el tronco. Y también puede traer el agua bendita. No, porque el agua bendita después me la tomo en el... me da gracia la música que pone el Pulpo de Fondo. Porque le están saliendo las cuernitas. Usted contaba que para sentirse mejor suele hacer unos matecitos con el agua bendita. Sí, porque una vez me fui hasta la Virgen de Luján y después me tomé los mates y me agarró una cagadera. Ay, no. Imagínate lo que me acordé de la Virgen toda la semana. Estaba en el baño porque esa Virgen te cura de un lado y te descompone del otro. ¿Usted fue caminando a Luján, abuela? Sí, la Virgen de Luján, cuando podía caminar, que estaba bien de la cadera, me fui a la Virgen de Luján. Hubo un año que fui con un amigo que se llama Raúl. Raúl, ya me acuerdo. Se había cansado un montón. Y se cagó también. Estaba a las puteadas, pobre, que ya no aguantaba más y se le para adelante una camioneta. Se le había parado en el plena cosa de ese demonio. Venía caminando. Porque si va a una procesión de la Virgen y se erecta en plena Virgen, o tiene la fantasía con los santos. Usted sabe, abuela, que estaba de la lluvia y todo, estaba medio paspado encima, y venía una camioneta adelante con la imagen de la Virgen, y los monaguillos ahí cantaban una cancioncita. Y la Virgen dijo, le vimos la cara a Dios. Y le cantaban una cancioncita a la gente que decía, no se desanimen, caminen, caminen. Pero la puta que te parió venía a caminar vos, que estás subido ahí arriba de la camioneta, claro, le dijo Raúl. Y él iba arrastrando así. Esto se ha ido fuera de control. Y vino una vieja y dijo, me agarro de esta vara. Y le dijo, no, acá está, la tengo parada, degenerada. Estos son los momentos en los que nos vamos a la palpa. Sí, vos te das cuenta, ¿no? Que el programa no tiene ni ton ni son. ¿Te das cuenta por qué nos dejan de escuchar después de Donoso? Somos esto. Y aquí estamos. Así que nada, carbaitos, nada de esto saldría. ¡Buenas noches! Nada de esto saldría sin el Pulpo Damián Espadea, que está del otro lado de los controles. Gracias, Pulpacu. Y gracias también en la dirección general a la persona que cree en nosotros hasta ahora, la señora Claudia Daporta, en la dirección. En cualquier momento, no sé. También a señorita Corin, asistente de producción, y nuestra queridísima señorita Mari, que acá nos hace el café como ninguna. Increíble. Así que recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Exactamente, del otro lado de la conducción, el querido, liberado y simboliciado y teatralizado, como dijo el señor Brix. Del otro lado, mi amigo, el señor de las estrellas del norte, el señor Z. Y ahora sí, recuerden, niños, abracen a sus familias, quieran mucho a todos, porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala, carmaditos! Nos vemos en 7 días. ¡Buenas noches!